que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están todos ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por estar allí atentos a las noticias del continente y del Caribe. Hoy es jueves 2 de julio del 2015 y estamos preparados ya para contarles las noticias más destacadas. Bueno, ya hay reacciones en Cuba ante la firma de los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos para reanudar relaciones diplomáticas. Y atención en Honduras, a pesar de que hay varias semanas donde miles de jóvenes están protestando contra la corrupción, se busca un diálogo nacional. Y en Paraguay, el mensaje del presidente de este país, Horacio Carter, sobre la lucha contra la pobreza genera reacciones. La Asociación de Medios Católicos del Ecuador, ANCE. La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares Educativos del Ecuador, CORAPE. Y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Juntos en la cobertura especial en la visita del Papa Francisco al Ecuador. Más de 600 emisoras en Latinoamérica y el Caribe. 100 radiodifusoras en el Ecuador a través de 3 satélites. Del 5 al 8 de julio, llevándoles paso a paso todos los acontecimientos de esta inolvidable visita apostólica. ANCE, CORAPE y ALER. A evangelizar con alegría. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Mucha atención. Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos reanudaron relaciones diplomáticas. Van a abrir el próximo 20 de julio las embajadas. Esto luego de 54 años de ruptura. Falta entonces, un tema pendiente, levantar el bloqueo y devolver la base de Guantánamo. Vamos a tener reacciones desde La Habana, Cuba, con Pedro Martínez Pire de Radio Habana, Cuba. A poco más de 6 meses del anuncio conjunto del 17 de diciembre, los presidentes de Cuba y Estados Unidos han convenido restablecer las relaciones diplomáticas y abrir misiones permanentes en La Habana y en Washington a partir del próximo día 20, en ceremonias que serán presididas por los cancilleres de ambas naciones, Bruno Rodríguez y John Kerry. Al 17 de diciembre como fecha fundacional se agregan ahora el 1 y el 20 de julio en la cronología que cerrará la primera etapa con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el largo y complejo proceso hacia la plena normalización de los vínculos entre los dos países, para lo cual será imprescindible el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo, el cese de las también ilegales transmisiones radiales y televisivas, y que se compense al pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados por la política de los Estados Unidos contra Cuba, lo cual suma más de 1 millón de millones de dólares. La declaración del gobierno de Cuba emitida este miércoles puntualiza que no podrá haber relaciones normales entre los dos países mientras se mantenga el bloqueo que se aplica con todo rigor, provoca daños y carencias al pueblo cubano, es el obstáculo principal al desarrollo de la economía cubana y constituye una violación del derecho internacional que afecta los intereses de todas las naciones, incluyendo los de los Estados Unidos. Muy importante es la afirmación cubana en el sentido de que habrá que construir las bases de unos vínculos que no han existido nunca en la historia entre ambas naciones, en especial desde la intervención militar de Estados Unidos en la guerra de independencia que Cuba libró por cerca de 3 décadas contra el colonialismo español.

hondureños. Pero yo que usted no les llegó echando mal en el juego, pero sí llamo al pueblo hondureño, que si Juan Orlando se pone de prepotente y de arrogante, que esto siga y esta lucha va a seguir hasta las últimas consecuencias. Los principales planteamientos de los jóvenes indignados e indignadas es la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la destitución del fiscal general y su adjunto, y garantizar que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia respondan a los intereses del pueblo y no a los intereses de los grupos de poder. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yelani Pérez. Vamos a Paraguay. Allí el presidente de este país, Horacio Carter, pronunció un discurso ante el Parlamento de este país y él dijo que se estaba luchando de manera muy eficiente contra la pobreza, que había una política pública contra la pobreza. Sin embargo, esto parece que no se corresponde con la realidad. Vamos con José Pepe Ríos de Radio Misión FM. Horacio Cartes miente al destacar lucha frontal contra la pobreza, así lo manifestó Amancio Ruiz, de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos, refiriéndose a las manifestaciones del jefe de Estado en ocasión de su mensaje al Congreso Nacional, cuando destaca la lucha frontal de su gobierno contra la pobreza. ¿Qué se puede esperar de un gobierno de empresarios que no desarrolla política pública a favor del campesinado? Y mucho menos el combate a la pobreza, dijo el dirigente, agregando que para comprender la pobreza en el país, basta con visitar los asentamientos campesinos donde abundan las necesidades. Su producción no es rentable, por ejemplo, una bolsa de mandioca o de yuca se comercializa a apenas $2. La política que aplica Horacio Cartes es contraria al pobre. No implementa la reforma agraria, no se distribuye la tierra, los hijos de los campesinos e indígenas no pueden seguir sus estudios, no hay circulante en el interior, la gente pasa necesidades, dijo Ruiz. Exactamente, no, de hecho es que la ni que te viñas a la PTI gobierno empresario y PTI políticas públicas y eso, y mucho menos el combate a la pobreza, y también la, según la estadística, Ocacuala, Yila, Getabe, Yila y Moriajúa, ja, simplemente en Yamañame, te asentamiento Jare, en la comunidad Cuera Jare, lo mitad, oye, quejado, inde y por el precio, mandi, o moñe vende a 8,000 ni la bolsa, de y por otro producto, vende por ahora, ja, siva, oye, ve colaboración y que tu agüenza, oye, pues no caja, oye, va a pojamilla, eso es. De por ahí política pública, pues ahí se la iramos a oye, potajate y combate contra la pobreza, y ya pues porque la política oye aplicaba, oye aplicaba totalmente lo contrario, ya eso es perjudicar a la política pública. De por ahí madre, de por ahí la reforma agraria, no ñe ese, de por no ñe repartir la, no ñe. Donde ampliar la facultad de escuela, no terminar la bachiller, no hay posibilidad de estudiar. Acá además hay posibilidad de la vida, ni por ir circulante en el interior, sobre todo porque la producción no va lejos, ni por ir acompañamiento del Estado. Por lo tanto, la seguíamos la combate y a proteger la pobreza, y yapú, totalmente oreguará, y yapú, porque la realidad es otra cosa en el interior. Obrero ñandúa, ya ese obrero OTV, jalo mitad OTV ñandúa, y que la política de Horacio Carter totalmente ofrece más pobreza la llena de Taguán. Desde el sur de Paraguay, para Contacto Sur, Radio Emisión FM, José Pepe Ríos. Bueno, y al cierre, atención, cuatro activistas de la organización feminista FEMEN manifestaron en Madrid, España, lo hicieron semidesnudas en la estatua de Cibeles en protesta por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, que entró en vigencia, ondeando banderas con la leyenda desobediencia y escrito la parte delantera del torso, mi nombre es democracia. Se registró esta manifestación. La Ley Mordaza establece multas que van de 100 euros a 600 euros en las faltas moderadas y graves, y también 601 y 30.000 euros, y las muy graves 30.000 a 600.000 euros por manifestar contra el gobierno. Una ley polémica en España, la Ley de Seguridad Ciudadana, ya genera protestas, y se ha destacado esta que les comentamos, de cuatro activistas de una organización feminista llamada FEMEN.